cuerpo. Me traspasan las espinas de este enredo. Me siento atada y desesperada, porque mi vida no encuentra un sentido. Todos mis amigos sin necesidad. Quiero regresar.